el día de hoy se está desarrollando la campaña de donación de sangre conjuntamente con el Hospital Marcetti a beneficio del Hospital Garrahan. Primera vez del Hospital Garrahan en Cañuelas, pero esto viene porque nosotros, como ustedes saben, pertenecemos al distrito O5 del Club de Leones. Y el Club de Leones trabaja activamente con el Hospital Garrahan. Entonces va pasando por distintas localidades. En el día de hoy está en Cañuelas. ¿Qué número de personas más o menos esperan hoy? 50, porque es el número que solicita el hospital. ¿Sí? Nosotros obviamente tenemos más cantidad de donantes, pero para el Hospital Garrahan solo van 50 pacientes. ¿Días previos estuvieron anotando en la plaza, es así? Sí, nuestros leos estuvieron anotando en el día martes en la plaza, en el cual se registraron 30 personas. Bien. ¿Y también vienen acá? No, en el día de hoy están siendo derivados a un paciente que está siendo operado en nuestro Hospital Cuenca, así que ahí tenemos 12 dadores que fueron hacia allá. El resto va a ser derivado al Hospital Marcetti el día martes. Todas las campañas son especiales, todas tienen una función, todas están dirigidas hacia un motivo. En este caso particular se salvan vidas. Recordemos que por cada donante la sangre va destinada a 4 pacientes, o sea, son 4 vidas que estamos salvando. Por eso que es la concientización, el decirles que si se si hicieron un tatuaje o un piercing, tienen que pasar 365 días para poder donar, y eso limita también mucho la cantidad de donantes que se pueda haber en disponibilidad. O con otras entidades como el Posadas que ya han trabajado, ¿en el futuro esa idea de volver a hacerlo con el Posadas? Sí, en el día de ayer hemos recibido también el saludo por las fiestas y la convocatoria para ver cuándo podemos colaborar nuevamente con ellos con una campaña de sangre, sí, sí. ¿Algo más para agregar, Adri? Simplemente agradecerles a todos, a ustedes, a la gente que se acerca a donar, porque estas campañas no son posibles sin la bondad y la concientización de la gente. Eso significa que se interiorizan, participan y que les interesa donar una vida. Así que a todos muchísimas gracias. Bueno, para los Leones significa un sueño, un desafío que tenemos desde que se formó el Club de Leones. Cuando yo ingresé, uno de los pedidos fue que queríamos hacer colectas de sangre. O sea que hace más de 6 años que ya las venimos haciendo. Y realmente dar para quien lo necesita es algo fundamental, tan importante, sobre todo el Garrahan, porque vienen chicos derivados de todo el país, entonces esos chicos necesitan realmente de la ayuda de la comunidad. Yo cuando empezaron a llamar, gracias a ustedes, a las redes sociales, que realmente se pusieron de pie y empezaron a hacer esta promoción. Y yo decía, bueno, vienen de una colecta el 20 y tuvieron 100 y nosotros tendremos también. Y sí, los tuvimos. Y gracias a las redes sociales y gracias a ustedes que han puesto todo de sí. Y es más, estamos mandando donantes que han venido espontáneamente a donar acá al Hospital Cuenca, que están con una urgencia en este momento. Así que fíjense qué importante todo esto. Y cuántos chicos se pueden salvar gracias a esto. Bueno.